Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Ospina, soy pastor asociado en la Corporación Universitaria Adventista en nuestra iglesia en este lugar y en este día estaremos estudiando el libro de Gálatas, especialmente un tema apasionante que es libertad en Cristo. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes el estudio de esta parte de la Biblia con el doctor Abraham Acosta, quien es rector de nuestra Corporación Universitaria Adventista en la ciudad de Medellín, Colombia. Doctor Abraham, buenos días. Muy buenos días, pastor. Estoy muy complacido de compartir este espacio con usted. Dice que cuando alguien repite una actividad con la misma persona es porque la anterior estuvo muy buena. Así que compartir nuevamente con usted este espacio para mí es muy grato. Es un gusto. Doctor, ¿le parece bien si hacemos una oración para comenzar? Por favor. Muy bien. Querido Padre, tú que iluminaste tu santa palabra, que la revelaste, que usaste a esos hombres que escribieron tanto para nuestro bien como una carta de amor tuya para nosotros, ruego que ese mismo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes para comprender el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Amén. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Doctor, no sé si habrá un bien más preciado que la libertad, pero tal vez antes de hablar de libertad tenemos que hablar del contraste. No sé si habrá algo más horrible que la esclavitud. No sé si nosotros estaríamos en condiciones de definir a ciencia cierta lo que es ser esclavos o definir esa condición que llamamos esclavitud. Pastor, cuando uno revisa los documentos que revelan, diríamos, lo que sucedió en algún momento de la historia, cuando las personas fueron rebajadas al nivel de cosas que podían ser compradas, vendidas, marcadas a fuego, a sangre, como un indicador de propiedad y en algunas oportunidades hasta ser sometidos a flagelaciones y hasta dar su vida porque la voluntad del amo, ese es mi esclavo, yo decido si vive o muere. Es una cosa terrible. Ninguno de nosotros, gracias a Dios, yo creo hemos pasado por esa tremenda experiencia como para saber el significado de lo que es ser esclavo. Por eso hablar de esclavitud y hablar de libertad, la verdad es que es un tema muy importante y Pablo lo aborda en el libro de Gálatas como una metáfora importante para enseñar profundas verdades espirituales. Doctor, esta mañana recibí una llamada de esas alegres. Una madre de familia que tenía a sus hijos encarcelados por un buen tiempo y esos muchachos allá se sentían tan mal y todo el tiempo pidiendo libertad. Esta mañana, a las 4 de la mañana, le dieron a la madre la gozosa noticia de que iban en camino para su casa y les tienen preparado una fiesta inmensa. Yo no sé qué gozo hay después de haber vivido en el sometimiento y saber que ahora somos libres. ¿Qué tipo de libertad nos ofrece Cristo Jesús? Mire, a mí me impresiona, pastor, mucho que la palabra que Pablo más le gusta, yo creo, para hablar del Evangelio y su significado, porque Evangelio es buenas nuevas. Así que la palabra que él, por lo menos en Gálatas, más agita para hablar de lo que significa el Evangelio es la palabra libertad, libertad en Cristo. También es cierto que él advierte sobre los vicios de la libertad o los extremos que siempre son perniciosos, son viciosos. Por un lado está el legalismo en un extremo. Vamos a ver en las reflexiones que vamos a tener a lo largo de la semana su significado y cómo es que debemos evitar caer en este extremo. Pero por otro lado está el abuso de la libertad, ¿verdad? El mal uso de la libertad, que es libertinaje. Y yo creo que aquí debemos tener mucho cuidado porque algunos malinterpretan la libertad en Cristo como una licencia para hacer lo que quieran después de haber sido liberados del pecado por Cristo Jesús. Pero Pablo es muy claro, la libertad en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo nos da las herramientas mediante el poder del Espíritu en nuestra vida para ser libres y llevar una vida de gozo y de plenitud en Cristo Jesús. Hay muchas personas, doctor, en este mundo que dicen ser verdaderamente libres, pero realmente no son libres. Uno conoce su vida de pesares, de ansiedad y de angustia. Pareciera ser que el ser humano no busca una libertad total, sino de lo que lo conviene, cuando realmente lo que pasa es de una esclavitud a otra. Pero la libertad que Dios nos ofrece es una libertad total. Entonces no hay fuerza en nosotros para liberarnos. ¿Cómo poder tener una libertad completa? ¿Y quién es el único que nos puede liberar? El único que nos puede liberar, Cristo Jesús, de esa esclavitud abyecta del pecado y sus consecuencias. Pero me gustaría, pastor, que miremos atentamente a cómo es que Pablo comienza a plantear el tema y agitarlo de la libertad. Por eso quiero invitar a todos los que siguen este espacio para que miren Gálatas capítulo 5, versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice allí. Manteneos pues firmes en la libertad, con que Cristo nos libertó, y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. Qué tremenda metáfora que usa Pablo, el de la esclavitud, pero también el de la libertad. Y la amonestación de que, habiendo experimentado la libertad que Cristo nos ofrece, no volvamos otra vez a esa condición de ser esclavo del pecado y de sus consecuencias. Algunos manuscritos presentan cómo algunos esclavos que querían ser libres no tenían los recursos para ser libres. Y en la vida espiritual se aplica de la misma manera. Primero, no tenemos en nosotros la fuerza, no tenemos la capacidad para liberarnos, no tenemos los recursos para pagar nuestra libertad, pero también tenemos un enemigo tan poderoso que usa todas las armas posibles para mantenernos esclavos, y por eso es que necesitamos a alguien muy poderoso y alguien que tenga unos recursos infinitos para podernos ofrecer verdadera libertad. La palabra para describir eso que se conocía en la cultura de Pablo cuando escribió esta metáfora, o usó esta metáfora para describir estas verdades espirituales, era manumisión. ¿Qué significa eso? Que frente a un esclavo y sus necesidades, podía intervenir una divinidad para pagar por su rescate. Y luego, de alguna manera, el esclavo comenzaba internamente a experimentar lo que significa ser libre. Pero al final de cuentas, eso era una ficción. ¿Por qué? Porque el que pagaba el rescate no era la divinidad, era una ficción. Era el mismo esclavo que iba al templo y pagaba, ¿no? Pero la libertad en Cristo, desde la metáfora que presenta Pablo, es más superadora, porque Cristo nos liberta. No hay una comparación de otra divinidad para describir la obra de Cristo en esta intervención de salvación y de liberación, y Él paga el rescate en tal forma de que el que es liberado no tiene que pagar nada. Es una libertad que Él nos da de una manera gratuita, que Jesús nos da de una manera completamente gratuita, como un don de Él. Definitivamente, amigos que nos acompañan, Dios pagó un precio altísimo por tu rescate y por mi rescate. ¿Será que algunos de nosotros estamos disfrutando esa libertad o todavía viviremos como esclavos? Preparémonos, porque en la próxima sección vamos a estudiar la verdadera naturaleza de la libertad cristiana. Que el Señor nos bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Daniel Ospina, soy pastor asociado en la iglesia de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, y estamos estudiando un tema delicioso a través del Evangelio en Gálatas esta semana: libertad en Cristo. De nuevo me acompaña el doctor Abraham Acosta, rector de nuestra corporación. Doctor Abraham, buenos días. Muy buenos días, pastor. Un placer volver a saludarlo, compartir con usted este espacio. Y la verdad es que estoy disfrutando con usted este maravilloso tema de la libertad en Cristo, según es abordado por Pablo en el libro de Gálatas. Permítanme realizar una oración para comenzar nuestro programa. Entonces, en este día oremos. Padre de amor, gracias por tu palabra, porque esa palabra viva, esa palabra de verdad, ha traído a nuestra vida esperanza, ha traído el gozo de la libertad. Gracias por el tema de esta semana y gracias porque en Cristo somos verdadera y totalmente libres. Amén. Te alabamos, Señor, y te damos la gloria, orando por bendición para todos nuestros oyentes y amigos, para todos nuestros hermanos que nos acompañan. Oramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Doctor Abraham, naturaleza de la libertad. ¿Qué tipo? Porque hay diferentes tipos de libertad y hay gente que todavía no sabe qué es verdadera libertad. ¿Qué será verdadera libertad según Pablo, según Gálatas? Voy a volver a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1, que es un texto realmente muy importante en Gálatas. ¿Por qué? Porque si uno revisa las conexiones sintácticas de este texto con los versículos que están antes, con los que están después, y sobre todo, si uno se da cuenta de la forma como abrupta, sorpresiva, con que Pablo introduce esta idea en este versículo, entonces tiene que llegar a la conclusión de que Pablo está presentando para los lectores de Gálatas y para nosotros hoy una gigantografía, una imagen grande, sobresaliente de lo que es la libertad en Cristo. Mire lo que dice: manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Manténgase en esa libertad, porque el que le dio la libertad fue ¿quién? Cristo. Y termina diciendo, ¿verdad? Y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. Entonces, pastor, yo pienso de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos amos, que son los líderes y responden como líderes a dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz, el Señor, el amo amoroso, compasivo, Cristo Jesús. El reino de las tinieblas, su líder, el amo opresivo, dictador a la fuerza, la serpiente antigua, diablo, Satanás. O Satanás. Y no hay un camino neutral, no hay una zona neutral. Si yo no estoy del lado del reino de la luz, ya estoy automáticamente del lado del reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo se da la figura de esclavitud y de libertad en ambos reinos? En el reino de las tinieblas, yo estoy esclavo a mis malas tendencias heredadas o cultivadas, a mis vicios, a mis malos hábitos. Allí estoy como un esclavo. Y para salir yo de ese reino que me esclaviza en el pecado, en las cosas que son desagradables al líder del otro reino, que es Cristo Jesús, aunque yo quiera, no tengo fuerza suficiente para salir de ese reino. O sea que mi libertad, mi libre albedrío, está anulado. usando la figura de Pablo de la esclavitud, muy similar al esclavo aquel que no podía decidir nada por sí mismo. Y se necesita de un poder exterior y de un poder por encima, es decir, más grande que el poder del amo que tiene a esa gente subyugada, a las personas subyugadas, para que pueda salir de allí. Y ese poder es el poder de Cristo. Y luego yo llego al reino de la luz, ¿verdad? Y respondo como siervo, como esclavo a otro amo amoroso que me seduce, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y allí mi libertad, mi libre albedrío, mi voluntad, mi capacidad de escoger, de decidir, es respetada. Así que en el reino de la luz, si yo llego allí por el poder de Cristo, mi libre albedrío está respetado por Dios, porque yo puedo quedarme o irme cuando quiera. En el reino de las tinieblas no puedo, aunque quiera. Necesito de un poder por encima y por fuera de mí. Pero en el reino de la luz yo llego y me puedo salir o entrar cuando quiera. ¿Dónde tengo mayor libertad? Que es el tema de Pablo. En el reino de la luz. Ahora, si yo llego al reino de la luz y gusto la bondad, la compasión, el amor de ese líder, de ese amo, de ese jefe, voluntariamente y por amor, yo nunca me voy a querer ir de ese reino, porque me trata tan bien, me apoya, me bendice, me trata como un hijo, que yo digo, hombre, de aquí no me voy. Por eso el salmista dice: gustad y ved cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Usted y yo hemos gustado lo que significa ser libres en el reino de la luz. Y a mí me ha funcionado, yo sé que usted también. Y por eso yo nunca me iría de este reino, porque ha sido tan buena la experiencia de la libertad en Cristo que aquí me quedo hasta que Él venga por segunda vez a buscarme. Doctor, pareciera ser que nosotros estamos buscando otro tipo de libertad que no es libertad verdadera. Si usted mira a la humanidad, está tratando de acallar la conciencia, de entretenerla en otra cosa. Trabajamos a nivel de la conducta, trabajamos a nivel de los pensamientos, y resulta que Dios quiere trabajar a nivel de mi naturaleza. Qué terrible es uno decir: yo quiero vencer determinado vicio, pero seguir muriéndome por dentro todavía. Yo no he sido liberado de nada, sigo esclavo. Pero Cristo me cambia internamente, me cambia los gustos, me cambia las intenciones, los motivos, los pensamientos, las intenciones del corazón. Y entonces ahora, por elección, por decisión propia, decido vivir en el reino de la luz y me declaro completamente libre. Y no por la fuerza, por amor. Y esto es tan importante y tan maravilloso que repito, la expresión, la palabra que Pablo más usa para describir el Evangelio, que es buenas nuevas, es libertad. La expresión libertad aparece 28 veces en los escritos de Pablo y solo 13 veces en el resto del Antiguo Testamento. Así que hay una intencionalidad de Pablo de que en esa expresión libertad, que resume la esencia del Evangelio, la gente comprenda todo lo que usted acaba de mencionar, pastor, de cómo uno puede alcanzar plenitud, significado y gozo en la vida cuando uno se siente libre en Cristo Jesús en el reino de la luz. Entonces, la conclusión para la lección de este día es mantenernos firmes. No nos dejemos mover de la libertad con que Cristo nos libertó. Libres para siempre, por decisión propia, en su amor. Ha sido un gusto estar con ustedes. La lección que continúa lleva como título Las consecuencias peligrosas del legalismo. Esperamos encontrarnos de nuevo. Un buen día para todos. bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Qué gozo encontrarnos hoy de nuevo para estudiar con el apóstol Pablo el Evangelio en Gálatas, especialmente este tema emocionante que tiene que ver con la libertad en Cristo. Soy Daniel Ospina, pastor asociado de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, y estamos gozosos de compartir hoy de nuevo con el doctor Abraham Acosta la lección del martes de esta semana, juntos para gloria de Dios. Doctor Abraham, buen día. Pastor, estoy complacido, ¿verdad?, de compartir nuevamente con usted este espacio y de recrearnos en esta maravillosa verdad que necesita ser experimentada plenamente por nosotros y por todos los que siguen este espacio para saber lo que significa la plena libertad en Cristo, quien nos libertó del pecado y nos da la oportunidad de vivir vidas más significativas y más plenas. ¿Le gustaría dirigirnos en una oración para comenzar? Con mucho gusto, pastor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, rogamos de todo corazón que vuelvas a iluminar nuestras mentes a través de tu Espíritu para entender tu palabra. Amén. Danos claridad de pensamiento y danos sobre todos los posibles beneficios el que podamos encarnar, hacer vida, hacer carne las verdades que estudiemos. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Doctor Abraham, consecuencias peligrosas del legalismo. Es tan común escuchar hoy a la gente decir: yo no soy malo, yo no hago cosas malas, yo no mato, yo no robo, yo no le hago trampa a mi esposa, yo estoy bien como estoy y no necesito nada más. ¿Cuál es el peligro del legalismo? Pastor, hay un tremendo peligro allí. Y recordemos que la carta de Pablo a los Gálatas es una carta escrita intencionalmente para corregir el problema del legalismo que tenían los habitantes de Galacia, las iglesias de Galacia, los Gálatas, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema era la tensión que se presentó, las diferencias, el debate entre los gentiles y los judíos. Los judíos, cuando se dieron cuenta de que la primera iglesia gentil fue levantada en Antioquía y que Pablo les predicaba el evangelio de libertad y que ellos todo lo que tenían que hacer era aceptar a Jesús, su justificación y su gracia y ser libres en él para vivir una vida plena, aparecieron algunos cristianos judíos a cuestionar los métodos de Pablo y a decir que no, eso no bastaba, que tenían que circuncidarse como los judíos para poder ser salvos. La práctica de la circuncisión, la obra humana, la obra del ser humano para conseguir o lograr la salvación. Eso es la esencia del legalismo. Y Pablo en su carta desnuda plenamente, ¿verdad?, ese error que debiéramos tener cuidado y contrarrestar. El legalismo es una carga pesada, doctor, porque el legalismo me pone a inventar todos los días nuevas reglas, nuevas leyes, porque creo que a través de las reglas y de las leyes yo llego a ser más santo, más puro, más perfecto, cuando todo lo que estoy haciendo es encerrarme, acorralarme. La libertad que Cristo me ofrece es algo diferente, pero el peligro del legalismo lleva a cometer muchos errores en la vida espiritual. ¿Podemos compartir con nuestros amigos algunos de esos peligros del legalismo? Por supuesto, peligros que quedan más claros y desenmascarados cuando recordamos ese texto de Pablo también que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación en Cristo es el maravilloso regalo que Dios nos ha entregado a los seres humanos. Y es gratuito. No hay obra humana, no hay actividad humana, por más bien intencionada que esté, que pueda pagar el precio que ya Cristo pagó. Es impresionante cómo hoy, aún en el mundo cristiano, pastor, ¿verdad?, hay otra especie de esclavitud, que es la esclavitud de cuánto más yo puedo hacer para obtener la salvación. Y esto es demasiado bueno para ser cierto. Por eso muchos ni lo aceptan ni lo creen. Todo lo que tengo que hacer es creer y aceptar que la salvación ya la pagó Cristo Jesús. Y es gratuita. Y que mis acciones, mis obras no condicionan mi salvación. Son la consecuencia de la salvación. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias del legalismo? De los primeros peligros del legalismo es que me hace esclavo para guardar toda la ley. En otras palabras, yo trato de guardar y siento que todavía me falta mucho. Y sigo guardando. Y como no la puedo guardar perfectamente, entonces me siento condenado. Y frustrado. El foco está en la ley y en su enseñanza. Y todo lo que yo puedo hacer para lograr la salvación. En contraste con la salvación gratuita que Cristo nos ofrece. Cuando Cristo vive en mí, Él produce en mí tanto el querer como el hacer. Y en amor, en compañía con Cristo, yo voy guardando esa ley por amor al Señor en una vida de servicio, voluntario, desinteresado. Y no necesito que alguien me esté recordando, te falta, no has logrado. Mira, tienes que llegar a 100 puntos y apenas vas en 10. Entonces me siento aplastado y sin esperanza cada día. Pero en Cristo yo puedo guardar la ley de una manera gozosa, de una manera plena. Y como una consecuencia de la salvación que ya he experimentado al Cristo. Amén. O sea, no es que las obras me hacen salvo, sino que primero soy salvo en Cristo y luego Él me habilita para llevar una vida de obras y de actividades que glorifiquen su nombre en el estilo de vida de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Los peligros del legalismo, pastor. En el capítulo que estamos estudiando de Gálatas, que es el capítulo 5, los versículos 2, y podemos ir hasta el versículo 12. Es una serie de versículos en donde uno puede encontrar 1, 2, 3, 4, varios obstáculos o consecuencias terribles del legalismo. Usted ya mencionó una. Otra es que somos cortados de Cristo, porque cuando nos centramos en nuestras obras para ser justificados por nuestros méritos, dejamos a un lado la obra maravillosa de Jesús, que nos justifica por la fe. La ilustración, una de las que presenta la lección de esta semana, es que se asemeja a un corredor, a un velocista, que en medio de la carrera alguien se le atraviesa en el camino. Hemos visto muchas filmaciones donde alguna vez alguien quiso abrazar a alguien en medio de la carrera y lo que hizo fue hacerle perder. Puede ser que nosotros, en el ánimo de guardar más leyes, dejemos de gozarnos en la amistad con Cristo Jesús, que es quien a través de nosotros nos lleva a guardar esa ley de manera perfecta. Y eso nos conduce a la tercera consecuencia del legalismo. ¿Cuál es esa tercera consecuencia? Que es como un obstáculo que limita nuestro crecimiento espiritual. Porque el verdadero crecimiento espiritual no está condicionado a mi voluntad, o a mis fuerzas, o a mi capacidad, o a mi energía, como dicen algunos, innata, inherente, está condicionada a la relación que yo tengo con Jesucristo y a lo que Él me ofrece gratuitamente. Ser libres en Cristo y ser salvo porque Él me salva por su poder y por su gracia. Y me habilita, usando la metáfora suya del sendero y del corredor, para seguir corriendo, avanzando en mi crecimiento espiritual, no a merced de mis limitaciones, de mis obras, sino a merced de su poder que me da las condiciones y la habilitación para crecer y crecer y crecer espiritualmente. Así que concluimos que el más grande peligro del legalismo es que nos hace sentir halagados, como si ya logramos la gran victoria sin Cristo, cuando realmente es una carga pesada. Les agradecemos por habernos acompañado en esta ocasión y estemos juntos, acompáñennos en la próxima sección para estudiar libertad, no libertinaje. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Bienvenidos, qué gusto encontrarnos de nuevo y disfrutar esta lección tan hermosa del apóstol Pablo a los Gálatas, pero también para nosotros, titulada Libertad en Cristo. Estamos de nuevo con el doctor Abraham Acosta. Yo soy Daniel Ospina, pastor de la Iglesia Adventista en la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, y les saludo con aprecio. Doctor Abraham, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, pastor. Realmente estamos muy felices de llegar hasta donde hemos llegado. Hemos avanzado en el estudio de este capítulo 5 del libro de Gálatas y para mí es un placer y un honor volver a compartir con usted este espacio. Hagamos una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre eterno y poderoso, gracias por la oportunidad que nos das de nuevo hoy de estudiar tu palabra y de declarar nuestra libertad gozosa en Cristo Jesús. Envía tu Santo Espíritu para que nos oriente y para que nos enseñe y para que transforme nuestra vida en este día. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Doctor Abraham, ¿libertad o libertinaje? Libertad. Como dijimos en la reflexión primera de esta serie, en esta semana, el libertinaje es un extremo y un vicio de la verdadera libertad. Y estamos llegando, pastor, al capítulo 5 de Gálatas que estamos estudiando y particularmente hemos llegado hoy al versículo 13. El versículo 13 en el estudio y en el análisis de el capítulo 5 de Gálatas es muy, muy importante. Es algo así como una inflexión en el capítulo. Recuerden que en el primer versículo Pablo habla de la libertad, llamando la atención en forma abrupta, como quien dice, oyen, escúchenme, aquí estoy, voy a decirles algo muy importante acerca de lo que significa la libertad en Cristo. Desde el versículo 2 al versículo 12, nos habla acerca de las consecuencias funestas del legalismo. Y luego en el versículo 13, un versículo de inflexión, Pablo se mueve de la argumentación teológica de su mensaje a la práctica para meterse en el comportamiento y en la conducta del cristiano que ha experimentado la libertad en Cristo. Sería bueno leer ese versículo 13 de Gálatas. Vosotros, pues, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor unos a otros. Así que somos libres. Hay libertad, pero Pablo advierte a los Gálatas y a nosotros, mucho cuidado como tú usas esa libertad, porque eres libre, pero úsala con fines propios, constructivos. Y te voy a dar la fórmula, cómo tú puedes ser libre, cómo puedes usarla y cómo puedes ser feliz. Pero evita usar la libertad para las cosas de la carne, porque eso que tú estás llamando libertad, no, déjeme, yo tomo, yo fumo, yo hago lo que quiera, tengo los programas con mujeres, con las mujeres que quiera, esa es mi libertad que Dios me dio, pero cuidado, ese no es libertad, eso es libertinaje. Cuando hablamos de ese tipo de libertinaje, el ser humano generalmente dice, a mí nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo sé cómo soy libre y esa libertad es una libertad equivocada y peligrosa porque yo no puedo determinar la moral. Hay alguien que ha establecido qué debo hacer yo. Y al trasladarnos de la libertad teológica a la libertad humana, a la libertad terrenal, entonces viene un elemento y es que mi libertad no puede ser solamente un motivo de libertad para mí cuando estoy pisoteando la libertad de los demás. ¿Cómo hacer para ser libre en mi libertad en Cristo y al mismo tiempo usar mi libertad para el servicio de los demás? Yo creo que la clave está en la última parte del versículo 13, pastor. Pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Esta traducción no refleja la esencia del original, porque en el original griego hay un artículo que precede a la expresión que es traducida como amor, y es el artículo Él. Entonces aquí podríamos leer, sino servíos con el amor los unos a los otros. Y aquí hay un tremendo mensaje, porque la particularización de ese amor, el amor, desde el original griego, significa no un amor que yo genero, no un amor que yo produzco, sino el amor, el verdadero amor que Dios me da como un regalo a través de su Espíritu cuando yo nazco de nuevo en Jesucristo. Y ese amor que recibo de Dios me habilita para el buen uso de la libertad, no solo pensando en mí mismo con amor, porque eso es egocentrismo, ¿verdad?, sino que ese amor me capacita para vivir una vida armónica con los demás. Las relaciones interpersonales son mejoradas en el amor, en el uso de esa libertad que es nutrida por el amor de Cristo en el corazón. En la consejería matrimonial nos encontramos con que uno de los más grandes problemas es que mucha gente se casa para ser feliz. Está procurando encerrar a todo el mundo para que me haga feliz a mí. Cuando realmente el verdadero amor, el amor que viene de Dios, y la verdadera libertad no consiste en ver cómo los demás me pueden hacer feliz a mí, sino cómo puedo yo usar todo lo que Dios me presta para hacer feliz a los que amo. Y cuando yo hago felices a los que amo, yo termino siendo muy, muy gozoso y muy libre. Es el caso de la familia. Usted, doctor, se va con un dinerito a comprarse un par de zapatos y cuando llega a la casa viene con un par de zapatos para su esposa. Y cualquiera diría, pero el pastor está mal, ese hombre lo tienen demasiado esclavo allá. ¿Cómo que no se compró nada para él? Y él viene con una sonrisa de oreja a oreja, diciéndole, traigo algo a mi amada. Y eso lo hace completamente feliz. ¡Qué lindo el servicio de amor y la libertad gozosa en Cristo Jesús! Por eso, alguien se atrevió a decir lo siguiente, que el hogar, de verdad, es como un panal, en donde cada uno de los cónyuges coloca más miel que la que recibe. Lindo. Cuando mi esfuerzo está en endulzar la vida de mi esposa, mi compañera que Dios me dio, endulzar la vida de mis hijos, mi vida es endulzada, como el que reparte flores, que no solamente perfuma las manos de quienes reciben las flores que tienen olor, sino que mis propias manos son emperfumadas al repartir esas flores. Y todo esto se da en la maravillosa experiencia de la libertad en Cristo, nutrida por el amor que viene de Dios. Así que la libertad en Cristo no solo nos libera del pecado, esa es una parte de la libertad en Cristo, sino que me da la capacidad a través del Espíritu Santo de vivir una vida de servicio a otros en el amor de Cristo que trae felicidad y plenitud a mi existencia. Doctor, el amor humano no es suficiente para llenar las necesidades de los corazones. Si un esposo o una esposa que me está oyendo hoy debe entender que su amor no es suficiente para llenar plenamente a su pareja, usted necesita un amor superior. El amor. El amor. No puede ser mi amor, el único amor, el amor ágape, el amor de Cristo. Y la pregunta que hace a la conclusión de la lección en este día de hoy, dice, ¿será posible que alguno de nosotros esté utilizando nuestra libertad simplemente para justificar y esconder algunos pecados? Que seamos hoy libres, no libertinos, en el verdadero amor, en la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres. Doctor Abraham, qué bueno haber estado juntos. La verdad que sí, pastor. Cada día siento que crezco en estas verdades que Pablo aborda de una manera tan tremenda y significativa en el libro de Gálatas. Nos encontraremos de nuevo para estudiar y cumplir toda la ley. Bendiciones para todos. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Qué gozo estar juntos de nuevo con el doctor Abraham Acosta para compartir juntos esta lección tan hermosa, cumplir toda la ley. Doctor, buenos días. Muy buenos días, aunque esto es pertinente para cualquier momento del día porque es maravilloso lo que estamos aprendiendo. Quiero mencionarles que la persona que me está introduciendo es el pastor Daniel Ospina, pastor asociado de la Iglesia Universitaria de nuestra institución de educación superior, la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Un placer, pastor, compartir de nuevo con usted este espacio. Hablando de la lección de esta semana, libertad en Cristo, yo creo que hoy estamos más livianitos, más suaves. El Señor nos está mostrando el camino del verdadero gozo de la verdadera libertad. Ayer estábamos estudiando ese servicio gozoso a los demás, cómo yo me desprendo de mí mismo para ser feliz a los que me rodean. Pero ahora viene cumplir toda la ley. ¿Puede decirnos algo, doctor? Sí, cuando uno revisa los escritos de Pablo, no solamente en Gálatas, sino en otros libros como el libro de Romanos, si no somos cuidadosos en el análisis, podemos preocuparnos y confundirnos. Porque cuando habla de toda la ley, a veces Pablo lo presenta dentro de un contexto positivo y otro dentro de un contexto que tiene tendencias a la negatividad, un contexto negativo. Por ejemplo, en Gálatas 5, 3, ¿verdad? Vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 5, versículo 3, Pablo nos dice, otra vez declaro que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Alguna versión dice guardar toda la ley o cumplir toda la ley. Pero cuando leemos en Romanos, ¿no? Capítulo 10, versículo 5, pastor, usted podría leerlo. Romanos capítulo 10, versículo 5. Por supuesto que sí. Sí. El apóstol Pablo, en muchos de sus escritos, está hablando del mismo tema y en un lugar confirma, reafirma lo que se dijo en otro espacio. Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. ¿Cómo le parece? Ese es el fin, es el propósito de la ley. En Gálatas 3, 10 y 12, Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 12, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Okay. Es claro que por la ley ninguno es justificado ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, en algún lado, el tema de toda la ley, y si usted está sujeto a la ley, maldición. Y por otro lado, guarda la ley. Entonces, hay que prestar atención a las expresiones. No es lo mismo guardar que cumplir. Porque cuando habla de guardar la ley, ¿verdad?, está dentro de un marco como de una connotación negativa. Habla de una obligatoriedad. Si no lo haces, tiene las consecuencias, y la consecuencia es que no eres salvo. En cambio, cumplir tiene un sentido más amplio, porque es el resultado gozoso de obedecer, en este caso a Dios, a Jesús, que se deriva de una experiencia anterior de salvación en Él, de esa libertad que Él nos ofrece. Doctor, muchas encuestas en el mundo han arrojado que las personas que solamente viven para cumplir, para guardar, para obedecer, no son las personas más felices de la tierra. Pero que las personas que viven para servir, para ayudar, todas estas personas que forman grupos, brigadas de ayuda, son personas que no solamente son más felices, se enferman menos, sino que viven más años sobre la tierra. Pareciera ser que esto de no solamente guardar como un asunto negativo, sino de cumplir, no solamente produce gozo, sino que alarga la vida de las personas. Entonces es mejor cumplir. Y yo creo que es un factor poderoso que contribuye al bienestar y a la salud de las personas. Esto del servicio a otros. Por eso es que Jesús resumió la esencia de la ley, del cumplimiento de la ley, tomando de Levíticos, ¿no? Cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Es cuando nos proyectamos en un servicio lleno de amor en favor de otros, cuando alcanzamos la plenitud de vida y cuando nos sentimos mejores, con un mayor grado de bienestar y de salud. Parece que hubiera una pequeña contradicción, porque algunas personas dicen que el amar a Dios y el haber conocido a Dios ya nos exime de la ley, como que ya no hay que guardar absolutamente nada. Entonces muchos se confunden en esa situación. ¿La ley se contradice con el amor? En ninguna manera. Y otra vez, coloquemos la idea y la secuencia como uno lo puede encontrar comparando varios pasajes de la Biblia. Nosotros no somos salvos por nuestras obras y por la ley y el cumplimiento de la ley. Somos salvos solamente por Cristo Jesús y sus méritos y su gracia. Nuevamente, porque por gracia soy salvo por medio de la ley, y esto no es de nosotros, sino que es don, regalo de Dios. Las obras de la ley, los actos conforme a la ley, conforme a la voluntad de Dios, son la consecuencia de la salvación. Yo primero soy salvo en Jesús, y Jesús me habilita para guardar la ley, para ser fiel a su voluntad, para andar con seguridad en sus caminos. El rabino Hillel escribió diciendo: lo que te resulta odioso a ti, no lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la ley. Pareciera que el rabino Hillel estaba diciendo de lo que me disgusta, de lo que no me agrada, pero creo que Dios superó y dijo algo mejor que claro, eso. Claro, Jesús lo puso en positivo. Jesús dijo, aquí dice, todo lo que te ofende, todo lo que te disguste, todo lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Pero Jesús dijo, todo lo que quisieres que los hombres hagan contigo, haced también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y esta fórmula es conocida en el mundo cristiano como la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo. Realmente esa experiencia de beneficiar a otros en amor, en el amor de Cristo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, resume la esencia de la ley de Dios, en amor. Jesús lo presentó desde dos puntos de vista cuando lo resumió la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Eso responde a los cuatro primeros mandamientos de la ley de Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo, los últimos seis para completar los 10 de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y en el fondo o en el fundamento está el amor. Exactamente. La ley sin amor es un frío formalismo y una pesada carga, pero la ley con amor es una delicia. Y todo a través de esa experiencia maravillosa de la libertad en Cristo Jesús. Qué bueno haber compartido la lección de esta semana con cada uno de nuestros oyentes y amigos. Qué rico poder gozar a partir de hoy de esa libertad por amor, libertad en Cristo Jesús. Ley con amor. Sí guardamos la ley, no nos quitamos la ley, la guardamos, pero por amor. Hasta hoy, doctor Acosta, acompañamos este espacio porque el fin de semana los profesores Ramírez y Canizales estarán para repasar el tema general viernes y sábado en el espacio habitual. Seguramente, pastor, y de cierre ya en esta serie de reflexiones, en realidad se los aseguramos. Para nosotros esto ha sido importante y ha funcionado. Puede funcionar también para ti. Deja que Cristo te liberte, deja que Cristo te habilite para vivir una vida en plenitud. Que Dios te bendiga. La paz de Dios llene nuestros corazones ahora y para siempre.